Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit. El cielo está soleado el día de hoy y se va a esperar un cielo soleado durante el día también. Así que pues hay que aprovecharlo. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad mínima de precipitaciones de un 11%. Y esto sería a partir de las 3 de la tarde, pero no nos va a llover. Tal vez en algunas otras áreas sí, pero aquí en el área de Salt Lake City no se espera la lluvia. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 43% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, miércoles 13, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, las máximas, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Para el próximo, viernes. El próximo viernes tendremos temperaturas máximas de 81 grados, las máximas, y las mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, máximas de 85 y mínimas de 58. Máximas de 85 el próximo sábado, fin de semana, y las mínimas de 58. El día domingo ya va a aumentar la temperatura todavía un poquito más. Y ya la próxima semana van a ir descendiendo las temperaturas, pero no será hasta el día, es que ya se movió acá todo, pero hasta el fin de semana siguiente, no este que viene, sino el otro, el próximo 23 de septiembre, ya empiezan a descender las temperaturas porque ya se está acercando al final del mes de septiembre. El mes de septiembre siempre se me va súper rápido a mí porque pues es la época de nuestras vacaciones, si quieras o no. Uno pues ya está pensando, ¿no?, en las cosas que se tienen que hacer. Y el que sea una semana, en la mitad casi del mes, pues ya hace como que ya estés casi al final del mes, ¿no? Aunque no es así, pero así se siente. Entonces, ya para la última semana del mes de septiembre ya van a descender las temperaturas. Pero no se espera tan frío. No se espera tanto frío como en algunos otros años. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

vivían en un jardín. Eran muy amigos y se estimaban mucho. Un día, la cobra le dijo a la rosa: «Dios mío, ¿cómo puedes ser amiga de ese bicho tan feo y asqueroso?». La rosa, confundida, le dijo al sapo que no la buscara más. Y sin saber ni siquiera el motivo, el sapo no le quedó más que alejarse, triste, de ese lugar. Después de unos cuantos días, el sapo volvió al jardín y vio a la rosa marchita y sin vida. Se aproximó a la rosa y con mucha delicadeza le preguntó qué había pasado. La rosa respondió: «Desde el día que te fuiste, los insectos me persiguen. Recién he comprendido que eras tú quien los comía para mí». Nunca desprecien a los buenos amigos por influencia de otros. Aprendamos a amar cada simplicidad de la vida de nuestros amigos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: aprender que hay personas que te ofrecen las estrellas y otras que te llevan a ellas. Esa es la diferencia entre quien quiere y quien ama. Mario Benedetti. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? Cielo que jamás podré tocar, es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú que tan solo tú me das, me das la vida que yo siempre quise para mí? Pero es imposible, ya lo sé.

Aries. La carta del tarot que te rige el día de hoy es el emperador, lo que significa que tendrás un día lleno de poder y autoridad. Podrás resolver cualquier problema que se te presente y tomar las decisiones correctas. En el amor tendrás una conexión especial con alguien del signo, de Capricornio, Géminis o Virgo. En el dinero recibirás una buena noticia relacionada con un aumento o un reconocimiento. Y en la salud, cuida tu alimentación y evita los excesos. Para el signo de Tauro. La carta del tarot que te acompaña hoy es el As de Bastos, lo que indica que tendrás una gran energía y creatividad para realizar tus proyectos. Te sentirás motivado y entusiasmado por todo lo que haces. En el amor vivirás momentos de pasión y romance con tu pareja o con alguien nuevo que llegará a tu vida. En el dinero tendrás la oportunidad de iniciar un negocio o una inversión que te dará buenos resultados. Y en la salud, mantén una actitud positiva y optimista. Para el signo de Géminis, la carta del tarot que te guía hoy es el mundo, lo que significa que tendrás un día de éxito y de realización personal. Lograrás cumplir tus metas y recibirás el reconocimiento que te mereces. En el amor estarás muy comunicativo y sociable, lo que te permitirá conocer a personas interesantes y afines a ti. En el dinero podrás viajar o expandir tus horizontes profesionales. Y en la salud, disfruta de la vida y cuida tu equilibrio emocional. Para el signo de Cáncer, la carta del tarot que te ilumina hoy es la luna, lo que indica que tendrás un día de intuición y sensibilidad. Podrás percibir cosas que otros no ven y confiar en tu instinto. En el amor tendrás sueños o señales que te revelarán algo importante sobre tu relación o sobre la persona que te gusta. En el dinero ten mucho cuidado con las falsas promesas o los engaños. Y en la salud relájate y medita para liberar el estrés. Para el signo de Leo, la carta del tarot que te protege hoy es el sol, lo que significa que tendrás un día de alegría y vitalidad, te sentirás feliz y radiante, lo que atraerá a las personas a tu alrededor. En el amor vivirás momentos de diversión y complicidad con tu pareja o alguien que te conquistará con su carisma. En el dinero recibirás una sorpresa agradable o un regalo inesperado. Y en la salud aprovecha para hacer ejercicio al aire libre y tomar el sol. Virgo, la carta del tarot que te orienta hoy es la justicia, lo que significa que tendrás un día de equilibrio y armonía. Podrás resolver cualquier conflicto o situación legal que tengas pendiente. Y en el amor tendrás una conversación sincera y clara con tu pareja o con alguien que te interesa. En el dinero recibirás lo que te corresponde por tu trabajo o por un asunto pendiente. Y en la salud, cuida tu peso y tu alimentación. Libra, la carta del tarot que te inspira hoy es la estrella, lo que significa que tendrás un día de esperanza y de fe. Te sentirás optimista y confiado en el futuro, lo que te ayudará a atraer lo que deseas. En el amor tendrás una conexión espiritual y profunda con tu pareja o con alguien que te hará sentir especial. En el dinero tendrás la oportunidad de cumplir un sueño o un proyecto que te ilusiona. Y en la salud recupera tu energía y tu vitalidad. Para el signo de Escorpión, la carta del tarot que te desafía el día de hoy es la Torre, lo que significa que tendrás un día de cambios y transformaciones. Podrás romper con todo lo que te limita o te hace daño y empezar de nuevo. Y en el amor tendrás una crisis o una ruptura con tu pareja o con alguien que no te conviene. En el dinero tendrás una pérdida o un gasto imprevisto. Y en la salud, cuida tu sistema nervioso, evita las situaciones de riesgo. Para el signo de Sagitario, la carta del tarot que te anima hoy es la Rueda de la Fortuna, lo que significa que tendrás un día de suerte y oportunidades. Podrás aprovechar las circunstancias a tu favor y dar un gran giro positivo en tu vida. En el amor tendrás una sorpresa o un encuentro casual con alguien que te atraerá mucho. Y en el dinero tendrás un golpe de suerte o un ingreso extra. En la salud, mantén una actitud flexible y adaptable. Para el signo de Capricornio, la carta del tarot que te aconseja hoy es el ermitaño, lo que significa que tendrás un día de reflexión y soledad. Podrás analizar tu vida y tomar las decisiones más adecuadas para ti. En el amor necesitarás un tiempo para ti mismo o para aclarar tus sentimientos. En el dinero serás prudente y ahorrativo, lo que te permitirá tener una estabilidad económica. En la salud, cuida tu sistema óseo y dental. Para el signo de Acuario, la carta del tarot que te estimula hoy es el Loco, lo que significa que tendrás un día de aventura y libertad. Te atreverás a hacer cosas nuevas y diferentes sin importarte lo que digan los demás. En el amor vivirás una experiencia inolvidable con tu pareja o con alguien que te hará sentir vivo. En el dinero tendrás la oportunidad de emprender un proyecto innovador y original. Y en la salud, cuida tu sistema nervioso y evita los excesos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La carta del tarot que te acompaña hoy es el Colgado, lo que significa que tendrás un día de sacrificio y renuncia. Podrás dejar atrás todo lo que no te aporta nada positivo y enfocarte en lo que realmente vale la pena. En el amor tendrás una prueba, un obstáculo en tu relación o en tu búsqueda del amor. En el dinero tendrás que ajustarte el cinturón y ser más responsable con tus gastos. Y en la salud, cuida tu circulación y tus pies. Ocho de la mañana con 55 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y hoy les traje el horóscopo de Moni Vidente, y esta vez se los dio para canal1.com. Ahí pueden encontrar este horóscopo, pues según lo que Moni Vidente pues nos dice que nos separa. Y aquí salen las cartas que ella saca, ¿no? Para poder descifrar el día. Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. There's a

9 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ahí disculpen que les haya cortado la canción de Shakira. Ahorita se las pongo en el corte. Se me fueron ahí unas canciones de más. Pero bueno, vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de Google, que el motor de búsqueda de Google está en el centro del mayor juicio antimonopolio en Estados Unidos en décadas. El gobierno de Estados Unidos está apuntando en dirección a lo que ha sido un imperio indomable, el omnipresente motor de búsqueda de Google, que se ha convertido en la principal puerta de entrada al Internet. El ataque jurídico cobrará toda su fuerza este martes en una sala de un tribunal federal de Washington, D.C., la cual servirá como campo de batalla para el mayor juicio antimonopolio en Estados Unidos desde que los reguladores fueron tras Microsoft y su predominio en el software para computadoras personales hace un cuarto de siglo. Se prevé que el juicio de 10 semanas ante el juez del distrito Amit Mehta incluye testimonios potencialmente reveladores de altos ejecutivos de Google y su matriz corporativa Alphabet, así como de otras poderosas empresas de tecnología. Sundar Pichai, el director general de Alphabet, que sucedió al cofundador de Google, Larry Page, en el 2019, y estará entre los testigos más destacados de que probablemente testificarán. Y los documentos judiciales también indican que Eddie Cue, uno de los ejecutivos de más alto rango de Apple, podría ser convocado también a este estrado. El caso contra Google se asemeja al presentado contra Microsoft en muchos sentidos, incluida la amenaza existencial que representa para un gigante tecnológico de renombre en cuyos productos confían miles de millones de personas. Y está previsto que el juicio continúe hasta finales del mes de noviembre, antes de que concluya su primera fase, tras la cual se cree que habrá otra ronda de presentación de expedientes y argumentos judiciales. No se prevé que Meta emita un fallo sino hasta el próximo año. Y si decide que Google ha estado infringiendo la ley, ello será motivo para iniciar otro juicio con el fin de determinar qué medidas deben tomarse para contener a la empresa de Mountain View de California. Bueno, pues ya están haciendo algo, ¿no? Yo creo que ya ahora con la inteligencia artificial, pues los gobiernos tienen que poner ahora sí cuidado y pararles el alto, ¿no? Ahora sí como que dicen, no, sí pueden estar abusando de su creatividad y de su inteligencia, ¿no? Y bueno, en otra información les voy a mencionar algunas películas que son consideradas como las peores películas en la historia del cine. En Hollywood, un premio que nadie desea ganar son los Golden Raspberry Awards, también conocidos como los Razzies o los Anti-Oscar, que son un premio a lo peor de la industria cinematográfica. Y bueno, vamos a hablar acerca de estos ganadores al premio a la peor película del año tras año. Y son películas que pues tal vez tú ya las viste, que estuvieron en el cine. En el 2022, el año pasado, salió Rubia. Sale esta actriz que interpreta a Marilyn Monroe. Y está protagonizada por Ana de Armas. Y fue elegida como la peor película y también se llevó el peor guión. Yo recuerdo que cuando iba a salir el año pasado, pues la mencioné aquí en la lista, ¿no? De las nuevas películas que van a salir. Y yo dije, ah, me interesa porque me cae bien esta chica. He visto varias películas de ella, pero sinceramente no la vi, fíjense, no la vi. Entonces tendré que verla ya con esta descripción que nos dicen, está muy mala, está muy malo el guión, dicen, y la peor película. ¿Será que es cierto? ¿Ustedes ya la vieron? Bueno, ahí ya podrán opinar. En el 2021 salió Diana el musical, y este musical sobre la vida de la princesa Diana de Gales es un auténtico desastre. Ganó el premio a la peor película, pero también al peor director, peor actriz de reparto y peor guión. ¡Wow! O sea que le dieron con todo. Puede verse en Netflix, aunque pues dicen que no nos las recomiendan. Así que cuando alguien nos dice no la vean, les parece que nos dicen véanla, ¿no? Esta salió en el 2021 y se llama Diana el Musical. En el 2020 fue un año electoral acá en Estados Unidos y los races no fueron ajenos. Y el premio a la peor película fuera para Prueba Absoluta, un documental muy poco serio que afirma que un ciberataque chino modificó los resultados de las elecciones y que esa fue la verdadera razón, entre comillas, de la derrota de Donald Trump. O sea, ya se imaginan de quién habrá sido la idea de hacer este disque documental, ¿no? Entonces, ahí está otra película, la peor del año, ¿no? Del 2020, se llama Prueba Absoluta. 2019 sale Cats, y es uno de los musicales pues más famosos en todos los tiempos, si hablamos de obras de teatro, claro, pero esta película dicen que fue un fracaso estrepitoso. En críticas tiene un puntaje de 32 sobre 100 en Metascore y un 2,8 en IMDb. Entonces ahí está esta otra película. En el 2018 sale Holmes and Watson. Hay muchas películas sobre Sherlock Holmes, ¿verdad? Hay muchas buenas, hay muchas series también. Y pues al parecer dicen que esta es la peor. Dice, no es graciosa ni interesante. Ganó 4 races como la peor película, peor director, Ethan Coen. Peor actor de reparto, John C. Reilly. Y la peor precuela, remake o secuela. Yo la vi esta, a mí porque me cae bien el Will Ferrell. A mí sí me hizo reír en unas cuantitas cositas, pero sí está muy mensa, está muy, muy mensa. Pero bueno, ahí está. En el 2017 salió Emoji, la película, que es la primera película animada en ganar el premio a la peor película. Imagínense una película de animación. Tienes toda la oportunidad de meterle toda tu creatividad y pues ni así. También se llevó el peor director, no solamente la peor película animada. Peor guión también y peor dúo en pantalla, que era aquí una manita aparece y una cabecita. Y en el 2016 salió Hillary's America, The Secret History of the Democratic Party. Este controversial documental sobre Hillary Clinton y el Partido Demócrata tiene un puntaje de 2 sobre 100 en Metacritic. Y ganó 4 races como la peor película, peor actriz, peor director y peor actor. ¡Wow! Fíjense, esta no me la sabía. De un puntaje de 2 sobre 100, está cañón. O sea, que estuvo súper mala, yo no la vi. En el 2015 salió las 50 sombras de Grey. También hubo un empate y 2 ganadoras. Una de ellas fue las 50 sombras de Grey, que es película muy exitosa, que recaudó 570 millones de dólares, pero fue muy mal recibida por la crítica. Ganó peor película, peor actor, que era Jamie Dornan, peor actriz, Dakota Johnson, peor pareja en pantalla y peor guión. ¡Wow! Le dieron con todo, ¿no? Lo que sí sé es que esta película la vieron mucha gente, mucha gente. Los libros se vendieron como pan caliente, ¿no? Yo conozco a ciertas personitas que de repente me decían, sí, yo sí leo los libros, ya leí los 3 o no sé cuántos eran, 2, 3. Nice. Es una película bastante explícita o sexual y los libros tratan de eso. Entonces, pues la verdad yo no la vi, no me interesa ni tampoco me interesaron los libros, pero sí sé que se vendieron como pan caliente porque nosotros solemos ir a la cafetería, a la librería de Barnes & Noble, y pues ahí veíamos y a mi esposo le decían la gerente, ¿no?, que pues los libros estaban vendiendo casi semanalmente, vaciaban pues esa parte, esa sección de esos libros. Pero bueno, fíjense, aún así tuvo tantos malos premios. A lo mejor era gente como yo, ¿no?, y criticando, por eso le dieron esos premios. Bueno, en el 2015 salen Los Cuatro Fantásticos, que dicen que es la otra peor película del 2015, que también se llevó el premio al peor director, Josh Trank, y al peor remake o secuela. El 2014, Saving Christmas, comedia sobre Navidad, pues hay muchas, de hecho pues ya no tardan en salir otra vez todas las películas navideñas, ¿no?, porque ya que falta. Pero dicen, peores que esta, ninguna. Salvando la Navidad. Tiene un puntaje de 1,4 en IMDb y ganó 4 Razzies, la peor película, peor actor, Kit Cameron, peor guión y peor dúo en pantalla. Bueno, yo creo que cuando ya deciden que la película le van a dar el peor premio, pues le dan peor de todo, ¿no? En el 2013 salió el proyecto 43, que es un proyecto faraónico, una película que cuenta 14 historias con 14 directores y un elenco extraordinario: Halle Berry, Gerard Butler, Richard Gere, Hugh Jackman, Chris Pratt, Liu Schreiber, Emma Stone, Jason Sudeikis, Uma Thurman, Naomi Watts y Kate Winslet, entre otros. Pero la película dicen que fue un fracaso absoluto y muchos críticos la consideraron una de las peores de la historia. Y en los Razzies ganó el premio a la peor película, peor director y peor guión. Y en el 2012 salió la de Crepúsculo al Amanecer, parte 2. La saga de Crepúsculo siempre se pone como ejemplo de que hay malas películas que pueden ser exitosas comercialmente. Recaudó $830 millones alrededor del mundo. Pero los críticos la odiaron, y en los Razzies ganó 7 premios: peor película, peor actriz, Kristen Stewart, peor actor de reparto, Taylor Lautner, peor pareja en pantalla, peor secuela, peor director, Bill Condon, y peor elenco. Lo que yo sé es que sí fue también mucha gente que amaba esta película, pero bueno, los que saben supuestamente críticas dicen no sirve para nada. En el 2011 sale Jack and Jill. A los votantes de los Golden Raspberry Awards no les gusta para nada Adam Sandler. Eso se nota porque sus películas suelen estar siempre nominadas. Jack and Jill estableció un récord al recibir 12 nominaciones en 10 categorías diferentes. ¡Wow! Y ganó en todas. Peor película, peor actor, peor actriz. Ella que interpreta a Jill, pero el actor de reparto Al Pacino, peor actriz de reparto, peor director, peor guión, peor pareja en pantalla, peor elenco y peor remake o secuela. Adam Sandler, o sea, todas sus películas son muy parecidas, tiene ese humor, pues muy característico, ¿no? De él. Y lo padre, lo que se nos hace padre, a mí y a mi esposo, es que siempre en sus películas trae a sus amigos, a sus cuates. En casi todas las películas salen sus amigos. Aunque sea un pedacito en un papelito, pero salen todos. Y pues eso pues dice algo bueno, ¿no? Aunque sí, a mí muchas películas de Adam Sandler, sinceramente, pues no son de mi gusto. Pero pues en gusto se rompen géneros, ¿no? Y voy a irme hasta aquí, hasta el número... Bueno, voy a ir hasta el número 20 porque es una lista bastante grande. En el 2010, El Último Maestro del Aire, este filme pues iba a ser el inicio de una trilogía dirigida por M. Night Shyamalan, pero pues la película fue tan mala y tuvo un fracaso tan grande que la trilogía pues fue cancelada. En el 2009 salió Transformers, La Venganza de los Caídos, ahí es donde sale Megan Fox, y pues 4 películas de la saga Transformers han sido nominadas al Razzie a la peor película, pero esta del 2009 fue la única que ha ganado el premio. Y en el 2008, El Gurú del Amor, en esta película se llama The Love Guru, con Mike Myers. Esta comedia ganó 3 premios Razzie: peor película, peor actor y peor guión. Lo que yo recuerdo es que esta película sí está un poco grotesca en algunas cosas, pero sí está muy chistosa, o sea, tienes que seguirle el ritmo para que te puedas divertir. Desde mi punto de vista, o tal vez porque me cae bien este actor, ¿no? Porque nos cae bien, ¿no? En el 2007, Sé Quién Me Mató, una película tan mala que dicen que los Golden Raspberry Awards tuvo mucho éxito. Recibió 9 nominaciones y ganó 8. Peor película, peor actriz. Ahí salía Lindsay Lohan como por partida doble, ya que interpreta 2 personajes. Peor pareja en pantalla, peor remake, peor director, peor guión e incluso el premio a peor excusa para una película de terror. Qué gachos, ¿no?

Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 30 minutos, ya regresamos y ya nos vamos a ir al segmento de Conociendo tu Meta. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de los pistachos, tan deliciosos los pistachos. A mí me encantan, a mi esposo le encantan más, pero ya saben que yo soy un poco alérgica a la arginina. Y pues todos estos frutos secos, la almendra, los cacahuates, los pistachos, cualquier tipo de semilla, son altos en arginina. Tenemos nosotros pues estos aminoácidos que producimos en el cuerpo a través de estos alimentos, y uno de ellos es la arginina y la otra es la L-lisina, ¿no? Uno combate al otro, pero por lo general los dos están en nuestro organismo al momento de digerir ciertos alimentos. Sin embargo, o sea, cuando ya hemos tenido el herpes que nos sale en el labio, o herpes facial, o los que ya les ha salido la culebrilla, que es ese otro tipo de herpes, pues es un poco riesgoso comer mucha fruta seca porque se activa este virus. ¿Por qué? Porque la arginina, ya les he platicado, pero tal vez algunos no han escuchado, ¿no? La arginina hace, este aminoácido hace que se multipliquen las células del virus del herpes, ¿no? Entonces, cualquier tipo de virus que uno tenga, si tiene gripa y está comiendo muchos estos frutos que son altos en arginina, puede ser que te enfermes un poquito más. Pero para combatirlo, haz de cuenta que el otro aminoácido, el L-lisina, hace que se reduzca en lugar de que se multipliquen estas células. ¿Sí me entienden? Por eso siempre les recomiendo que cuando tengan el herpes labial, o el herpes facial, o la culebrilla, o tengan gripe, tengan el virus del COVID, tomen lisina. Tomen lisina porque hace que los virus no se vayan reproduciendo y multiplicando a como se multiplican. Hay gente, muy poca gente, y yo conozco, que no le sale el herpes labial. Y para los que nos sale, sabemos que en cuanto ya sentimos la sensación, o sea, en el labio o donde te va a salir, si te sale en la cara, parte de la cara, pues se siente rápido, ¿no? Así como que una comezón, y se empieza a inflamar y empieza a hincharse rápidamente. ¿Por qué? Porque así es como crece el virus. Entonces, si tomas lisina en el momento en que tú te das cuenta, o si tomas desde antes, pues no te va a salir. No te va a salir, ¿ok? Y ahora sí, voy a hablar de los pistachos, ¿no? Quería hacer esta intro por lo visto, no la esperaba decir, pero es importante que se los diga antes de que se me olvide, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre los pistachos. Los pistachos son eficaces para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y estas nueces contienen ácidos grasos monosaturados como el ácido oleico, que pueden ayudar a reducir el colesterol total y el LDL y aumentar el colesterol HDL. Los pistachos también son ricos en fitonutrientes como caroteno y compuestos polifenólicos, que pueden ayudar a eliminar los radicales libres tóxicos en el cuerpo humano. Y los pistachos son una gran fuente de vitamina E, y 100 gramos compuestos de 23 gramos de vitamina E. La vitamina E puede ayudar a mantener la integridad de la mucosa. Y y de la piel, y también funciona como un eliminador de radicales libres, ¿ok? Entonces tiene todos estos beneficios para que uno pues lo tome en cuenta y lo pueda pues recordar, ¿no? Si tienes colesterol malo, pues ya sabes que los pistachos son buenos, pero si también te sale el herpes, pues cuando vayas a comer estas frutas, asegúrate de comer la lisina, que también lo tienen esto, pero en menor cantidad. Tiene efectos secundarios al comer pistachos. Las personas que sufren de cálculos renales y enfermedades que están relacionadas con los riñones deben consultar a los profesionales de la salud sobre la cantidad de pistachos que pueden consumir. Comer demasiado pistacho puede provocar daño renal y diarrea debido a la abundancia de proteínas que tienen los pistachos, ¿no? El pistacho también tiene otros beneficios, como ya dijimos, te ayuda a reducir el nivel de colesterol en la sangre porque contiene ácidos grasos y fibra que ayuda a regular la motilidad intestinal y reducir el colesterol LDL. También te ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que el pistacho es una nuez con una fuente de ácidos grasos insaturados, fitoesteroles, fibra dietética, proteínas y también tiene magnesio, que son componentes nutricionales que promueven los lípidos sanguíneos, o sea, las grasas que tenemos en la sangre, que es saludable para el corazón, o sea, la mueve para que estemos más sanos. El pistacho también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El pistacho es rico en fitoquímicos que proporcionan efectos antioxidantes y antiinflamatorios como carotenoides y tocoferol y compuestos fenólicos. El pistacho puede ayudar a controlar la presión arterial. La nuez pues tiene un alto nivel de contenido de potasio. Según los estudios, el aumento de la ingesta de potasio pues puede ayudar a reducir la presión arterial alta. Y también te ayuda a controlar tu glucosa. La nuez tiene un índice glucémico bajo y se demostró en diferentes estudios que la inclusión de nueces en la dieta de individuos con prediabetes o con resistencia a la insulina pueden ser beneficiosa para moderar el control glucémico. Y también el pistacho puede ayudar en la pérdida de peso, dado que el pistacho es rico en fibra y proteínas. Cuando se consumen como bocadillos controlados en porciones, pues pueden mantener un peso más saludable en comparación con los bocadillos de carbohidratos refinados. Entonces, tiene bastantes beneficios y aparte es tan delicioso, ¿no? La reacción alérgica a los pistachos es común. También conozco gente, sobre todo las niñas, ¿no? O niños, cuando de repente pues se dan un estirón y comen frutos secos, pueden tener una reacción alérgica que tal vez antes no la tenían. Y con el tiempo creo que se les quita. Pero pues tienen que tener cuidado, ¿no? Porque generalmente se desarrolla durante las primeras etapas de la vida cuando uno tiene alergias. Y el único tratamiento para la alergia al pistacho pues es evitar estrictamente su consumo de por vida. ¡Wow! ¿No? Bueno, pues los pistachos son una buena fuente de proteínas de origen vegetal. Una onza de pistachos tiene aproximadamente 6 gramos de proteína. Y los pistachos son una buena fuente de grasas monoinsaturadas. Una onza de pistachos tiene aproximadamente 7 gramos de grasa monoinsaturada, que es buena para la salud de nuestro corazón. Aquí estoy viendo las bebidas de pistachos y la verdad es que sí se antoja. Asegúrense de comprar pistachos que no tengan sal, porque pues a menudo se venden tostados y salados, lo que podría provocar presión arterial alta y pues no el beneficio que uno está esperando. Y si bien hay muchos beneficios para la salud al comer pistachos, pues también tengan en cuenta que solo se consume una onza a la vez, porque también son altos en calorías. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y nos vamos a ir a el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.

Y bueno, ya se arregló el problemita en la página de la radio. Tal vez muchos ya habían notado de que no aparecía la receta, la reflexión del día en la página principal. Si ustedes ahorita tienen chancita de checarlo, véanlo ahí. Ya aparece ahí el programa del día de ayer, o sea, se va actualizando todo esto diario. En la receta de salud ahorita aparece una receta, un licuado para el cansancio mental. Aparece la reflexión del día de ayer y ahorita va a aparecer la reflexión del día de hoy. Y así pues aparecen toda esta información, la revista, una revista digital también de hace unos años. Ahí lo pueden encontrar todo. Está disponible para que ustedes puedan ahora sí compartirlo. Yo estaba ya a punto de modificar nuevamente la página de la radio porque pues pensé que ya era un error de código, pero creo que era un error de algo del browser y no tanto de la página, sino que algo tenía relación probablemente con WordPress, que se jala la información de WordPress hacia acá. Entonces, pero bueno, de todas formas voy a checar bien a ver cuál fue el error. Voy a ver cuáles son las últimas actualizaciones que hice. Pero bueno, lo importante que es que ahí está ya toda la información, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.